viene de a poco calando los huesos. Y eso no es un juego para los viejos que en la calle por ahí te andan pidiendo. Un poquito pa' comer puchito, un beso para el hospedaje. Antes de que se vayan de viaje, en la acera te lo puedes encontrar. Vamos a hacer que palma me dice la espera. Canturreamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Aquí hay agüita hirviendo, el mate va corriendo y de a poquito la familia viene saliendo. Esta fiesta se está encendiendo. Unos sacan una petaquita, otros pegan una quemadita. Si es buena la cosecha, aquí se quita, quitará toda la pena. Vamos a hacer que palma me dice la espera. Canturreamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Y que te prendo fuego y que te quemo luego. Y de a poco descongelo esa cadera negra bella. Hay frío, no hay llama y ganas de. Cuidado que mi llama quema. Cuidado que mi llama quema. Arrímese pa' acá y la descongela. Arrímese pa' acá y la descongela.